El término del cambio horario anunciado por el Ministerio de Energía es una medida inconsulta, con criterio centralista, olvidando las realidades del norte y el sur del país, y que no tiene en cuenta temas como, por ejemplo, la cultura del ahorro energético, desincentivándola, como también los aspectos de seguridad ciudadana e incluso salud de la población que están asociados a este cambio horario. Además, sigue la tónica del resto de los países europeos que tienen efectivamente distintos horarios, tanto en invierno como en verano, justamente para adecuar y para optimizar los usos de energía. Por tanto, hago el llamado al Ministerio de Energía a reevaluar y, por último, dar a conocer cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista para los efectos de efectuar este cambio de política que fue instaurada durante el gobierno del presidente Frei Montalva.